familia estaba con duelo y yo gozando a mi morena. Contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Luminosa, seguro que me tenéis.